Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, te saludamos acá de Radio Encuentro y en TV. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bueno, un año que tuvo de todo, justamente estamos acá en este final de año, en esta última semana, y esta es una de las normas que se votó en la legislatura, pero la resistencia organizada, sobre todo en la zona de San Antonio, recordemos que incluso en Sierra Grande hay quienes esperan todo esto que se concrete, pero de quienes a lo largo y ancho también de la provincia se hicieron eco de respetar, defender el Golfo. Contame un poco de qué se trata esta iniciativa que han presentado, cómo siguen organizados. Bueno, era la iniciativa que nos estaba faltando en realidad para cerrar el año bien arriba. Desde un principio sabíamos que la modificación de la ley de 3.308, que protegió al Golfo por más de 20 años, era ilegal. Se lo comunicamos a legisladores y legisladoras, como dijiste vos hace un ratito. El único que no fue cómplice de modificar ilegalmente una ley fue el legislador Pablo Barreno. Después el resto no hubo grietas ni ningún tipo de divisiones. Y este camino que emprendimos con la multisectorial Golfo San Matías, ahí apenas pasado el 25 de agosto, tenía como una de sus patas principales la legal. Estuvimos trabajando mucho tiempo, estuvimos con el equipo de abogados ambientalistas de la República Argentina, encabezado por Enrique Vial y Gonzalo Vergés, trabajando también con Facundo Molinare, que es de acá de Vielma, que es como nuestra pata rionegrina dentro del equipo. Y bueno, después de mucho trabajo, de mucha investigación, de juntar muchísimos fundamentos, y no solamente eso, sino también de hacer un grupo de firmantes para esta acción judicial por inconstitucionalidad de la modificación de la 3.308, bueno, finalmente nos presentamos a la justicia rionegrina, al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, con una causa muy, muy potente. Realmente el equipo de abogados también está muy, muy conforme con lo realizado. Sabemos de todas maneras que la justicia no responde necesariamente al sentido común o a la coherencia o incluso a las leyes. Muchas veces hay intereses políticos y económicos que sobrepasan el correcto accionar de los jueces, pero la causa es muy, muy potente y vamos con organizaciones muy importantes también, como es el caso de Greenpeace o de Fundación Patagonia Natural. También nos acompañan la Pastoral Social de Diócesis del Alto Valle, de Vielma, de Bariloche. Está la Fundación Alaskan, que es una de las fundaciones históricas de acá de la zona, que justamente surgió en el 95 con toda la movilización popular que dio cauce a la creación de la ley 3.308. Y vecinos y vecinas, que bueno, estamos ahí también representando la zona, defendiendo el Golfo y, como decías vos también, reafirmando una vez más que no hay licencia social para este tipo de emprendimientos y de proyectos que no respetan el medio ambiente, que violentan las leyes y los derechos individuales también y ciudadanos, y que finalmente terminan arruinando la vida y la existencia de las comunidades que estamos acá en el territorio. Fabricio, ustedes a la hora de pedir lo que se declare inconstitucional, llevan adelante, tengo entendido, como argumento, bueno, áreas natural que hay en la zona, el Parque Nacional de la Biodiversidad de la zona, digamos, todos elementos de ese tipo. Claro, por un lado está lo básico, que es lo que siempre le dijimos a los legisladores y legisladoras. Incluso yo tuve la oportunidad de hablar con la gente del Emprotur y les decía, lo básico de esta demanda es que la ley 3.308 es una ley que protege el ambiente y como tal no puede tener ningún tipo de regresión, siempre tiene que ser progresiva. O sea que ya la modificación de la ley es ilegal, porque no se puede volver atrás sobre un derecho ambiental adquirido. Eso lo ratifica el Acuerdo Regional de Escazú y leyes nacionales. Pero además de eso, además de esa modificación que es ilegal, que es la pata central de la demanda, de la acción judicial, está todo lo que le sigue, que es el posible, en caso de que finalmente el proyecto de YPF se concrete y se materialice, el impacto ambiental sobre una zona que tiene 4 áreas naturales protegidas, un parque nacional que fue aparte recientemente creado y que quedaría a escasos kilómetros de lo que sería la terminal portuaria en Punta Colorada, cerquita de Sierra Grande. Además de que, por una cuestión de corrientes que tiene el Golfo, se conectan directamente con el Golfo Norte de la Península Valdés, que es Patrimonio de la Humanidad. O sea que no solamente afectaría al Golfo San Matías, sino que sería una cuestión federal, porque afectaría a más de una provincia. Y ni hay que hablar que también, por ejemplo, contamos con el apoyo de la Asamblea Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata, la Socioambiental de Bahía Blanca, que tiene experiencia en terminales portuarias y sabe fehacientemente que la contaminación es inevitable, que siempre se termina contaminando, que no hay manera de evitar pequeños accidentes en el día a día. Vaca Muerta tiene un promedio de accidentes diarios altísimo, y estamos hablando de la fuente de donde vendría todo ese petróleo. Entonces, siempre aclaramos esto porque es muy importante pensar al Golfo San Matías como uno de los últimos ecosistemas protegidos por ley, porque tiene una biodiversidad y un montón de especies protegidas que hacen vida y que es necesaria y fundamental la preservación del ambiente. Pero no solamente eso, que se afecte el ambiente va a afectar directamente a las comunidades, porque los pocos puestos de trabajo que promete YPF nada tienen que hacer con los miles de puestos de trabajo que, de manera sostenible, a lo largo del tiempo y con una proyección futura mucho mayor, se vienen dando tanto en el turismo como en la pesca, que son actividades principales, centrales, en lo que es el desarrollo regional del Golfo San Matías. Uh-huh. Fabricio, ¿cuáles son los tiempos legales? Digamos, la presentación se hizo ayer, ¿no? Sí, la presentación se hizo ayer. Estuvimos toda la tarde con el teléfono en la mano esperando la confirmación final del abogado, que es Facundo Molinari, que fue el que presentó finalmente todos los papeles. Uh-huh. Los procesos legales son lentos. Ajá. Todo depende de la voluntad que haya. Sabemos que ahora viene la feria dentro de poco. No queríamos cerrar el año sin dejar de presentar esto. Para nosotros era fundamental. Siempre hablamos de la parte comunicacional, de la parte legal y de la parte de movilización popular en la calle, como tres pilares fundamentales de defensa de los territorios. Y ahora tenemos que esperar la respuesta. En materia ambiental, la provincia de Río Negro tiene una marcada línea extractivista. Veremos, creemos que tenemos sobrados argumentos y la causa realmente quedó muy, muy potente, más allá de que la acompañan organizaciones también muy, muy de mucho renombre. Tiene mucho sustento, tiene mucha argumentación, tiene muchos datos. Hubo todo un proceso de investigación muy, muy fuerte por parte de los abogados y todo un equipo que acompañamos. Y ahora tenemos que esperar. Realmente no sabemos exactamente cuándo nos darán respuesta. Sabemos que puede demorar un tiempo y también estamos atentos a cualquier tipo de acción que se realice en el territorio, porque en caso de que veamos, que no debería suceder, ¿no? Porque hasta que no se presente oficialmente el proyecto de YPF no debería haber ningún tipo de acción en el territorio, pero sabemos que a veces estas cosas suceden, así que si vemos que hay algún tipo de acción o de que alguna construcción se comience a realizar, volveremos nuevamente a la justicia, ya con una cautelar o con algo de mayor impacto. Porque bueno, la emergencia sí lo precisa, ¿no? Pero por ahora nos queda esperar la resolución de la justicia, que esperamos sea favorable. Bueno, estaremos atentos a eso también, en un año que ha tenido, bueno, todo esto como algo concreto que en nuestra provincia se ha vivido. Bueno, Fabricio, gracias por estos minutos. En vos, saludar a todos los que se han movilizado y que han generado esto de pensarnos seriamente como territorio. Y bueno, la verdad que ver ahora cómo resuelve el Superior Tribunal de Justicia esta presentación de que se declara inconstitucional, estaremos atentos también. Gracias por estos minutos acá con Radio Encuentro y con ENTV. Bueno, gracias a ustedes siempre por estar ahí y difundir. Muchas gracias. Hasta pronto. Fabricio Villacomo hablando con nosotros de esta presentación que se hizo al Superior Tribunal de Justicia para que se declare inconstitucional la norma que fue modificada, la 3308, que permite el oleoducto que salga de allá de Vaca Muerta, pase y atraviese la provincia e ingrese al mar y salga ahí a la zona de Punta Colorada, conocida como Punta Colorada, cerca de Sierra Grande, parte del Golfo.